ponga a este matrimonio que hable ahora o cante para siempre. Sí, padre, yo me opongo, porque esta mujer es a mí a quien ama. Sentimiento, el más romántico, dragones, sentado en un banco de la iglesia. A casar con tu vestido blanco, me miras al pasar, parada en el altar, me vuelves a mirar, coloca la alianza en tu mano, lo miras y te pones a llorar. Sus labios a los tuyos, sangra la de María en el altar. Llora, llora mi corazón, no sabe que me amas, mi amor. Acerca sus labios.